besos y caricias vivo triste, y mis ojos de llorar secos están. Un recuerdo que ya ataste de mi lado para nunca regresar. Si recuerdas que tú me mandaste hablar para decirme que tú ya no me amabas, yo lloré lágrimas negras por tu amor al saber que aquella tarde me dejabas. Amorcito, cómo te quiero. Sufro y así seguiré sufriendo del recuerdo de tu amor que me atormenta. Yo le pido a mi Dios que así lo pague, para que sufras lo que mi alma esta tristeza. Es inútil que yo siga esperando, mi ilusión y mi esperanza ya se fueron. Por los besos que nos dimos fueron dulces, y tu alma con mi alma ya murieron.